Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, si nos quieren escuchar online, lo pueden hacer con nuestra página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz también en Valparaíso, la Radio Neta, emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, la Contrabanda FM, en Torelló, 103.5, Radio Arc. Consulten la web, no, los días de emisión son sábados y domingos a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Lunes es aquí en Barcelona, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. En Manresa, Radio Bala, consulten la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y la última de las radios hermanas que se ha unido a esta cadena de emisoras libres, Radio La Granja en Zaragoza, 102.1 de la FM, los viernes a las 19 horas. La web radiolagranja.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Era un lunes, diría yo, lunes 4 de noviembre del año 1997. 4 de noviembre de 1997, cuando por primera vez me senté en esta mesa, enfrente de la mesa de control. No precisamente esta, porque desde el año 97 a la fecha ya han pasado unas cuantas. Se les exige mucho a estas mesas de aquí, del estudio de Contrabanda. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año funcionando. Bien, 4 de noviembre de 1997 comencé haciendo un programa cuyo título, nombre era Bon Dia Noctambules. La cosa fue evolucionando, después... se empezó a emitir en la tarde como una especie de complemento de aquel programa que pasó a llamarse, seguía siendo Bon Dia Noctambules en las mañanas, se pasó la tarde, Buena Tarde Noctambules, y este, ya les digo, complemento fue Un Mon de Músicas. Esto ya son años. En el 2012 se cumplieron 15 años de estas emisiones desde aquí, desde Contrabanda FM. Y hoy, día 6 de marzo del año 2017, pues llegamos al final de este ciclo. Hoy cerramos un ciclo y lo vamos a comenzar con la misma canción que aquel 4 de noviembre de 1997 comencé aquel primer programa. El señor Van Morrison, de un álbum que llevaba por título Van Morrison with George Fame and Friends. Van Morrison with George Fame. Y la canción llevaba por título I Will Be There, que lo seguí repitiendo cada vez que ha habido un aniversario, el de los 200 programas, el de los 500, y siempre decía I will be there, es decir, estaré allí, pero hoy sonará por última vez, porque el próximo lunes No estaré aquí presente físicamente, pero estaré con todas y todos ustedes y con todas mis compañeras y compañeros de Contrabanda FM. Van Morrison, I Will Be There, exactamente igual que el 4 de noviembre de 1997. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been through the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if the sun time, when you're drinking champagne and wine, anytime, I don't mind. Even if I've got the blues, after I've paid all my dues, you'll decide to go for a cruise. My razor, yeah, my suitcase, yeah, my toothbrush, yeah, my overcoat, yeah, my underwear. I will be there. I will be there. Van Morrison, I will be there. Pero ya les digo, no estaré. Antes, cuando en alguna efeméride ponía este tema, decía, estaré allí. Bien, un ciclo y se cierra y comenzarán otros. Comenzarán otros, es ley de vida. Una de las características de las características del programa a lo largo de estos años, casi 20, en el 4 de noviembre, sería el vigésimo aniversario del programa, era tener invitados en el estudio presentando discos, presentando conciertos, tocando en directo, y coincidió que un muy buen amigo mío, Ramón Díaz, baterista canario, baterista y compositor, acaba de sacar un disco nuevo, y me recordaba también cuando contactó conmigo para decirme que tenía disco nuevo y que le gustaría pasar por la radio, que él ya sus discos anteriores como solista, cinco antes, de esos cinco, cuatro había venido a presentarlos al programa. Así que les dejo ahora con esta charla que tuvimos el pasado viernes, si no me equivoco, porque no podía venir en persona hoy, con Ramón Díaz presentándonos este su último disco, Bumpy Road. Así que le dejo con la charla que tuve con Ramón y escucharemos los temas que a lo largo de esta charla les fui presentando. Pues los siguientes casi 50 minutos serán con Ramón Díaz y este disco, Bumpy Road. Thank you. Fulele, del Ramón Díaz Group, que de hecho es un trío, de su nuevo álbum Bumpy Road. Para hablar del disco, pues qué mejor que tener aquí en el estudio a su creador, al padre de esta criatura. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bumpy Road. Bueno, a ver, espero que no nos pase nada en esta carretera. No. ¿Cómo vendría a ser? Con baches. Bueno, espero que los baches nos lleven. Exacto, que sean leves. Que sean leves, que nos lleven por buen camino. Aunque sea una carretera llena de baches, pues son años que estás tú en esta carretera ya, ¿no? Sí, unos cuantos ya, sí. Unos cuantos, ¿eh? Este disco viene a ser, ¿qué número de tu discografía? Es el sexto ya. Sexto como solista. Como solista, sí. Sí, porque tú también has participado en un montón de Sí, estoy más cosas, discos, más proyectos. Proyectos. Por ejemplo, nómbrame unos cuantos, así para... Bueno, así el más que estoy así haciendo, pues sería el de Jaume Vilaseca, la Diagnesis. Vamos con su hija, Mar Vilaseca. Luego también ahora ha salido el disco de Antús. También acabamos de grabar el disco del contrabajista aquí del grupo también, Emilio Martín, un quinteto muy bueno, con gente joven que toca increíble. También hago colaboraciones con la Big Band de Canarias y, bueno, y etcétera, etcétera, toda aquella cosa. Todo aquello, ¿no? Todo aquello. ¿Qué es la vida del músico de jazz, ¿no? Sí, vas haciendo lo que puedes, ¿no? Lo que la energía te da y vas haciendo, bueno, estás ahí, si te gusta lo que haces, pues bueno, lo compaginas también con un poco de otras actividades, también doy clases, y entre una cosa y la otra, pues bueno. Pero todo gira en torno a la música. Sí, gira en torno a ahí. Sí. Canario. Porque te preguntaba del sello, este 96... Sí. Music, en realidad, ¿cómo se llama? ¿96 Records o 96? Sí, 96 Music. Sí, es un sello de un amigo mío canario, Quique Perdomo, un saxo. Uh-huh. Y bueno, y me lo cedió para poder hacer la edición. Y... Porque, corrígeme, es tu primer disco en este sello, ¿no? Sí. Es la primera vez que salgo, que hago algún sello independiente. Los cuatro anteriores estaban con Fresh Sound, New Talent, y el primero de todos, que era un sello de Aragón. Y ahora, bueno, he vuelto un poco a la fórmula independiente. Bueno. Que yo creo que... Bueno, nos han empujado un poco. Nos empujan. Por ese camino, sí. Pero está bien porque te hacen decidirte a llegar al punto de decir, mira, o lo hago yo. Sí. ¿No? Sí. O me estoy entregando a... Sí, bueno, al circuito, sí. Bueno, también el mercado, cómo se ha ido moviendo, ¿no? Sí, un poco lo que comentábamos antes, ¿te acuerdas? Que, sí. Que ahora mismo, si hay un servicio ahí, que son, bueno, como ha aparecido Internet, que para mí es toda una revolución, pues presta un servicio increíble, ¿no? A la difusión de los trabajos en todos los ámbitos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué no pones en Internet y te aparece? Si, entre YouTube y Google, vamos, creo que no hay nada que no esté. Entonces, bueno, tienes que empezar a jugar también con esas herramientas. Hay gente que todavía se resigna, que todavía añora los viejos tiempos de tener... Sí, pero está bien. Yo siempre creo que el que se dé físico, de hecho lo tengo físico. Lo tienes tú ahí delante. Y de hecho creo que sí, que es interesante. Pero creo que el CD físico hoy en día se vende en el directo. Y porque nadie... A no ser que te hagan una promoción increíble. Hablo dentro de este terreno, ¿no? Del terreno, dentro del jazz, lo que es la gente que hace música personal propia y que no tiene una difusión muy grande, o más que difusión, que no está tan cercana, ¿no? Al gran público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una manera, una herramienta que está ahí. Y el físico ahora, pues bueno, lo vendes en directo, es lo que te decía, ¿no? No hay otra manera. Vas a una tienda y le hay tanta cosa que ya. Bueno, de hecho, tanta cosa, no sé qué decirte, porque yo cada vez que entro en las tiendas. Como por ejemplo, poner un ejemplo de Snack, si cada vez tiene un apartado de CDs mucho más pequeño. Cada vez que voy allí es más pequeño. Más pequeño. Y bueno, yo creo que esto es una muestra clara de que si observas te das cuenta de que dices, no, es que esto está cambiando, si esto va de otra manera ahora. El negocio de la distribución ha cambiado. Ha cambiado. Lo bueno, porque hay que ver cuál es el lado positivo, es que ya eres tú el dueño de prácticamente de tu producto. De tu producto. Exacto. Entonces, lo puedes gestionar tú. Lo puedes gestionar tú mismo. Y lógicamente con unos costes mucho menores, que claro, lo que te impone el tener que pasar por una discográfica. Sí. Volvamos al disco, Bumpy Road. Lo primero que me impresionó cuando tú lo pusiste en Facebook, en algún sitio, fue la portada, una portada maravillosa. Es un dibujo hecho, no sé, seguramente a pluma, es plumilla. Sí, o lápiz, me parece que es a lápiz. O a lápiz. Sí, sí, sí. ¿Y quién es la artista que hay detrás de esta portada? Es Elena Bardallín. Sí, sí, increíble. Sí, yo cuando me lo enseñó, me quedé, fue lo primero que hizo. Me lo enseñó y me quedé. Digo, no, esto me encanta. Digo, perfecto. No, es una preciosa. digo, no hagas nada más. Dice, pero ¿quieres que ponga? No, nada. Si pon las letras arriba, ponlas así y tal, buscamos unas letras. Uh-huh. Y digo, no toques nada. Sí, eso ya está perfecto. No, está preciosa. Sí, me encantó. Aparte que es como, no es sobrecargada, no es, es muy sencilla, nada, pero nada, muy nada, bien hecha, ¿no? Nada. Y los colores son, el color está ahí, blanco y negro, y luego de repente ese violeta. Esa mancha de violeta. Sí. Ha habido ya chistes sobre eso, ¿eh? Aquello alguno ha dicho, ¿qué pasó? ¿Sí? Que se te cayó el vaso de vino encima del dibujo. Podría ser. Bumpy Road, el sello 96 Music de Canarias con el Ramón Díaz Group, que en este caso es un trío, porque los otros discos habían sido a quinteto, sí. Bueno, un poco aquella cosa de siempre, ¿no? Bueno, lo que debe haber pasado en todas las empresas, ¿no? Reducción de personal, ¿no? Ya. Es decir, aquí también hemos alcanzado. Claro, ya un quinteto a mí me encanta, sí, de hecho es la formación que más me gusta, ¿no? Ya. Pero, claro, es más difícil de gestionar, ¿no? Por supuesto. Entonces iba quedando a trío con ellos, íbamos quedando, y al final, bueno, conseguimos tener un sonido que a mí nos gustaba y ya estábamos cómodos. Y bueno, sonaba y hasta se quedó trío. ¿Quiénes son estos dos músicos que te secundan en el trío? Pues mira, aquí está Jeppe Rasmussen, que ya estaba conmigo en los dos discos anteriores al quinteto. Es danés, es un saxofonista para mí, bueno, increíble. Increíble. Bueno, es danés, pero hace tiempo que vive. Sí. Habla castellano incluso mejor que algunos. Sí, hace chistes y todo. No, es buenísimo. Y Emilio Martín, que es un músico canario muy joven. Sí, ahora el año pasado se ha acabado en el liceo, está haciendo un máster aquí. Y es, bueno, tiene 24 años, creo que este mes cumple 25. Y bueno, un musicazo para mí increíble, ¿no? Sí, aparte de, para mí, aparte de ser dos músicos que me gustan mucho cómo tocan y cómo hacen la música, aparte son dos personas increíbles. Es decir, les encanta trabajar, les encanta hacer cosas, y a mí eso es lo que me da también energía, ¿no? Pues si no. Con ello tú ya vienes tocando de hace un tiempo ya, ¿no? Sí, con el Jeppe ya que nos conocemos como 12 o 13 años. Uh-huh. Y nos entendemos muy bien a ese nivel. Sí, siempre que hablamos de música es perfecto, ¿no? Así y que Emilio hace como 4 años. Ya también he tocado bastante con él en otros proyectos, en la Big Band, también estoy en su quinteto, que ha grabado disco ahora, como te comentaba antes. Uh-huh. Y bueno, para mí es su función aquí en el grupo increíble también. Sí. Ramón Díaz Group, Bumpy Road, 96 Music. ¿Qué escuchamos ahora, Ramón? Pues vamos a escuchar Super E, por ejemplo. Super E, ya habíamos comentado Super E. ¿Y quién es este Super E? Super E es un tema que se llamaba en principio Super 3, es un tema que hizo Emilio Martín, es un tema del contrabajista. Uh-huh. Y bueno, lo fuimos tocando y al final se quedó en el trío, y bueno, ya al final es parte del grupo el tema, se ha hecho ahí, y se llama Super E. Y aquí lo tenemos en el disco, ¿no? De Bumpy Road, del Ramón Díaz Group, Super E. Thank you. Group y el disco Bumpy Road. Este tema me dijiste que era del contrabajista, sí. de Emilio Martín. Y el primero, Fulele, con el que comenzamos, no, es una composición tuya, sí, personal. Sí, sí. Una composición mía. Y el resto de los demás temas, que son 9, de hecho, son temas tuyos. Sí, sí. Es decir, de los 9, 8 son tuyos. Menos el último, Speak Noivy, que es de. Ya, claro. Que es de Wayne Shorter. De Wayne Shorter, exacto. Mm. Vale, entonces 7 son tuyos. Ah, que tienes razón, claro, Speak No Evil, de Wayne Shorter. Sí. Y en los discos anteriores también la, no me recuerdo, por eso te lo pregunto, digamos, la parte de composición también corría por tu cuenta. Por mi cuenta, o, había, no, todos los temas eran míos, pero pasa que siempre, bueno, pues, a lo mejor el Jepe también hizo uno, y también hizo uno también José Alberto Medina, ¿te acuerdas de José Alberto Medina? Sí, sí. Pues habían dos pianistas. Canario también. Sí, también dejo que, bueno, no, si hay una composición que funciona en el grupo, pues también pues, una composición, sí, sí. Así, tú no intentas, digamos. No, y aparte tampoco, bueno, tampoco es que sea tan fluido. Si me gusta algún material, pues bueno, si funciona, pues ya está. Lo importante es la música, ¿no? Ya, claro. Sí. No, pero está bien, porque la parte de composición, a veces, especialmente, y esto no es por desacreditar a la batería ni mucho menos, pero no son precisamente los que destaquen más a nivel de escribir, a nivel de escribir, claro. Sí. Y, bueno, yo lo hago, sí. Y los que hacen lo hacen bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo sobre todo lo hago para mí. Si yo, vamos a ver, así compositor de pedido no soy. Que si a mí me llaman y me dicen, escribe un tema para no sé qué. Y diría, mira, no. Mejor que busques más porque vas a encontrar gente mucho mejor. Yo hago cosas para mí, sí, cosas que a mí me gustan a nivel conceptual o a nivel musical o como sea, pues me lo hago para que suene con lo que yo hago, ¿no? También lo he probado también con otras formaciones, ¿no? Hace poco un grupo también de flamenco, que por cierto no me acuerdo cómo se llama, Frontera Sur, ¿sí? Creo que sí, o no, sí, sí, han grabado un disco y han grabado el segundo tema que está ahí, La Habitación, que es mío, sí, lo han hecho así por Soleá y lo han hecho... ¿Y qué tal? Bueno, pues la verdad que no lo he escuchado, tendría que oírlo. Ah, no lo has escuchado. Pero me escribieron diciendo, me vamos a hacer esto y tal, ¿no te importa? Digo, no, pueden cogerlo. Sí, a veces también los uso para otras cosas, ¿no? Pero que normalmente pienso siempre cuando hago algo más en para mí, ¿no? Para mi forma de ser, ¿no? Así que pensando más en eso. Ya no eres un compositor, no soy un por compositor, encargo. No, por encargo. Por encargo no, de esos hay algún, muchos y muy buenos. No, sí, claro que sí, claro que sí. No, pero está bien porque ya del momento que tú pasas... bueno, y este, decíamos, es el sexto disco. Claro, cuando tú ya eres el líder de tu formación, pues... yo pienso que es casi lógico que cagas que empieces a sí, componer. A componer, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí. Y bien. 6. 6 que significan un espacio de ¿cuánto tiempo, Ramón? Pues unos 15 años, sí, sí, más o menos. Sí, sí. Cada un tiempo, mucho tiempo sin hacer mucho, sin hacer nada prácticamente, casi es, el espacio más grande ha estado... desde el último de Quinteto hasta este. Pero también es porque he estado mucho en otros proyectos grabando, haciendo cosas, y he estado más con otras cosas. Y ya, de hecho, no tenía pensado otra vez tener así algo, algo mío, ¿no? Porque ya, no sé, me había sentido bastante satisfecho hasta ahí y ya también estaba muy ocupado con proyectos de otros y con mi trabajo y eso. Pero bueno, ahora en estos últimos 2 años me ha animado y me ha dado otra vez por hacer algo. Si encuentro material y encuentro cosas que me motivan y me hacen que vale la pena hacerlo, lo hago. Si no tengo una dinámica de esta de tengo que hacer un disco cada 2 años, es importante. Porque hay músicos que... Sí, bueno, pero me parece... Pero a mí me parece increíble que tengan esa energía para eso. Pero yo, ya te digo, igual cojo carrerilla ahora y a lo mejor pues me da por hacer 2 o 3 más. Pero que luego de repente no pienso en el disco como mi parte en la que me dedico toda mi energía, ¿no? Sino que se me ocurre esto, vale, mira, pues suena aquí en esta formación, pues me gusta, pues hasta donde llega y cuando se funde, pues a otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Como una forma de descargar también lo mío, ¿no? Tengo suerte de tocar en muchos proyectos que también puedo desarrollar mi forma de hacer. Pero aquí es como que es un territorio que de vez en cuando pues me gusta, ¿no? Si tengo tiempo para hacerlo. Cuanto más ocupado estás, la gente que sabe de qué va esto sabe que es muy difícil encontrar tiempo para escribir música y para preparar cosas, ¿no? Porque sobre todo te requiere una energía y un tiempo de dedicación. Y si das clases, estás con otros, ensayas, viajas, no sé qué, pues la verdad es que te queda poca energía a veces, ¿no? Está bien. Como el caso de este disco, que es entre proyectos varios, pues dejar una constancia de algo que hiciste en un momento determinado. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, como decir, bueno, mira, hice tal cosa y aquí está. Exactamente. Es una aportación. Es una aportación, claro. Y también me imagino que sirve como para cerrar ese ciclo, porque seguro que, después de esto. Por eso, estarás pensando en otras cosas. Sí, ¿no? Ya estoy pensando en otras cosas, sí. ¿No? Sí, ahora te digo que igual puedes coger carrerilla otra vez, tal, te da por aquí y vas haciendo. Pero de forma natural, cuando me pide no hacerlo porque estoy con otras cosas que también me encuentro, pues bueno, lo hago así también, ¿entiendes? Si no quiero tener, no tengo la presión esa de, soy un artista que tengo que sacar cada 2 años un disco porque tal, no sé qué, mi público, lo que sea, todas estas cosas, pues no tiene esa frecuencia. Hay muchos músicos y artistas que viven de eso. Sí, ¿no? Me parece increíble. Pasa que yo, me lo reparto más un poquillo, ¿no? Ya, en el mundo de jazz no ocurre tanto, pero... No, sí, en otras cosas sí. En otros estilos musicales, sí. Bumpy Road. ¿Cómo salió lo del título de este Bumpy Road? Pues mira, vino a través de una foto. Me mandaron una foto porque estaba buscando, había empezado a grabar, pensaba en grabar, entonces corrí la voz entre gente que conozco, así, le dije, mira, mándame algo que tú veas que puede funcionar para una portada, una foto así de algo, qué tal, no sé qué, ¿de qué va el disco? Bueno, va un poco... No sé lo que le dije. Creo que le mandé unos audios, algunos de así, de grabados de conciertos. Y una de las fotos era muy buena porque es una carretera que yo conozco de Tenerife, que va por detrás de una montaña, lo que se llama la Montaña Blanca, y va por ahí detrás y es una carretera que es como que tienes que ir en jeep, no te queda otra, porque es todo baches, huecos y tal. Y la carretera está tan bien reflejada en la foto que cuando le digo, mira, la carretera está toda llena de baches, y digo... ¿Carretera con baches? Digo, hostia, pero no me gustaba el título en Carretera con baches, me sonaba como muy largo, digo, ¿qué largo que es esto? Y nada, al cambiarle la traducción, digo, me sonó bonito, Bumpy Road, digo, hostia, mira. Genial. Bueno, y el que cruza por esa carretera y sale indemne al otro lado es porque ha pasado por un periodo, es un sobreviviente. Es un survival. Y de ahí me imagino que vendrá el título de lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. Hoy esto me lo acabo de inventar, pero... Sí, es eso, es superviviente, pues lo traduces. Sí, hay títulos que suenan bien en inglés, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, claro. A pesar de que superviviente... también, superviviente me suena bien, de verdad que sí. También, lo que ocurre es que hay este programa de la tele. Horrible, sí, exacto. Entonces ya es como, parece como... El siguiente día sería Deluxe, entonces mal. Pero, ¿qué te parece? Lo escuchamos. Venga, lo escuchamos. Composición tuya, ¿no? Sí. Bien, Survival del trío de Ramón Díaz de su álbum Bumpy Road. Thank you. Survival en Contrabanda FM. No solo jazz. Conversando aquí en el estudio con Ramón Díaz, baterista, compositor, pedagogo, ¿no? Porque ya comentábamos que das clases. De momento estás en Barcelona, claro, que ya lo dijimos por ahí, lo comentamos. Sí, sí, sí. Eres de Tenerife, pero bueno, yo siempre te he conocido aquí en Barcelona. Sí, sí, sí, siempre he vivido aquí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero ¿qué tal tus contactos con Tenerife? Sí, no, mantengo contacto, sí. Ahora, este último año no mucho, pero entre los 5 años, estos 5 o 6 años anteriores, he estado bajando muchísimo, porque he colaborado con algunos proyectos ahí, sobre todo el de la Big Band de Canarias, con el que grabé 2 discos también. Y también normalmente pues también por el tema familiar, ¿no? Vas a ver la familia, claro, y entonces también hago cosas por ahí de tocar, pues hacemos a veces cosas a quinteto, a cuarteto. Hay una cosa ahí también, que un proyecto que quieren sacar adelante, que también ya me avisarán. Y más o menos suelo mantener contacto con los músicos de allí también, porque vienen aquí, voy allí, y sí, mantengo bastante contacto, un contacto continuo, pero sí, sí, estoy... Hay unos cuantos músicos canarios que han pasado por Barcelona, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero muchos, sí, diría, sí, yo, ¿eh? Sí, sí, bueno, José Alberto Medina, David Quevedo, todos estos los debes de conocer. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, por supuesto. El mismo Valladares, Ida Fe Pérez, todos, hay una tira de ellos, sí, sí. El J.A.M., Jam. Que él sí que está viviendo allí. Sí, ¿no? Sí, vive en Las Palmas. Vive en Las Palmas. Mm. Él, cuando sacó sus primeros discos como solista, los presentó prácticamente todos de forma cronológica aquí en el estudio también. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y allí él está encabezando, hay más gente, un proyecto bastante interesante, ¿no? Sí, ha cogido tiene una casa y le llama La Fábrica. Exacto, La Fábrica. Y ahí, bueno, mantiene actividades, ha recuperado, se ha metido en una zona también que era una zona que antiguamente era un poquito más conflictiva, y la zona de la Isleta, que se conoce, y bueno, y eso ahí ahora está funcionando muy bien, hay mucha actividad, y bueno, hace cosas, ¿no? Aparte de dar clases allí, también se hacen conciertos, tiene un salón muy grande para hacer conciertos, que bueno, que cabe tranquilamente 150 personas. Ah, pues un salón grande. Bastante grande. Sí, sí. Es como casi el tamaño del Jamboree. Sí, sí. Wow. Sí, sí. ¿Tú has tocado allí? Sí, sí, sí. Y he ido ahí bastantes veces, sí, sí. Porque normalmente el año pasado estuve con el trío, precisamente, con el grupo este. Estuvimos haciendo una girita por Canarias y estuvimos haciendo unos bolos en Tenerife y luego estuvimos en Las Palmas. Y hicimos esto y luego lo que hacen también ahí, el Sunset Dance, que es una cosa que hacen en la calle, que está muy bien. Como hay buen clima. Por pues, supuesto, claro. Y nada, muy bien. Sí, sí. Hay cosas por ahí, hay gente que está haciendo cosas. Pasa que, bueno, yo he trabajado aquí, vivo aquí, tengo ya también, bueno, ya sabes que doy clases en el taller. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, y siempre más o menos mi vida la he tenido aquí, ¿no? He ido súper viviendo. Eres un survivor. Un survivor. un superviviente. Pero es que, como tú... Muchos. Somos muchos, ¿eh? Muchos, hombre. Somos sí. Muchos. ¿Eh? Y estamos ahí, ¿eh? Ah, no, lo bueno es eso. Claro, claro. Que después de décadas, sí, sí, sí. Décadas, nos seguimos viendo. Por lo tanto, claro, esto quiere claro, decir claro, de que... Bueno, ahí hemos estado. De que seguimos en la brecha. Sí, sí, sí, sí. No. Claro, claro. Se van cerrando ciclos, se sí, abren sí, otros, sí, se cierran algunos y bueno es, pero cómo funciona siempre es ley de vida, ¿no? Es ley de vida, exacto, sí. Bumpy Road. Hemos escuchado hasta ahora, comenzamos con Full Ele, después Superé y lo último fue Survival. Antes de pasar a escuchar el tema que le da título al disco, ¿hay alguna cosita que te gustaría...? Ah, claro, tenemos que hablar de algo importante. Que se me olvidó. Se nos olvidó que hay que dar tu página web para que la gente, si quieren... Primero, los que no te conocen, saber quién eres, qué has hecho antes. Porque ahí hay la referencia a los discos anteriores. Sí, sí, sí, sí, estando... Hay vídeos. Y hay también la posibilidad de comprar este disco. Sí, sí, sí. Y agenda de conciertos también. Pero eso, vale. ¿Ves que ya nos estábamos olvidando? Estamos... Esto de andar tanto por las carteras con baches. Sí, sí, sí. ¿No? De tanto ir arriba y abajo. El cerebro... El cerebro se nos ha movido. entonces, cuéntanos la página web tuya. La página web es un poquito larga porque todavía el dominio no lo tengo comprado, pero está ahí, que es Ramón Díaz Drums, punto Wix, Wix site, site.com/Ramón Díaz. Vale. Es un poquito larga, pero todavía el dominio Ramón Díaz es un poquito difícil de conseguirlo, porque hay muchos Ramón Díaz. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, si entran, tú tienes Facebook, ¿no? Yo tengo Facebook. Y si entran ahí, como ponen Ramón Díaz, y ahí será más fácil. Ahí será más fácil porque la tengo puesta en mi muro, y también está en la página musical. Ah, pues ya está. Ahí mismo también. Entonces, si quieren empezar por algún sitio, con una entrada más, un link, un enlace más fácil, pues que entren en Facebook. En Facebook. Ramón Díaz. Ramón Díaz, sí, sí. Y punto, vale. Y allí entonces pueden ya comprar el disco, ¿no? Ahí pueden pedirlo si quieren. Y entonces pedirlo, yo ya, claro. Sí, sí, sí. Y yo ya me pondría en contacto para ellos, sí, sí. Ya, ya. Hay un email, hay todo. Hay todo, ¿no? Es decir, tú encantado de que te escriban. Exacto, pueden, y que hagan escribir comentarios también, y exacto. Lo que sea, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Algún bolo, digamos, a la vista? Bueno, a la vista ahora mismo hay una cosa en mayo, que será en la Vicentina, ahí en... Sí, sí, en lo de Miquel Tusset. En lo de Miquel, sí. Sí, sí. Que será en mayo. San Vicente, sí, sí, del Horst. Exacto. Y bueno, eso es por ahora que tengo así a vista. Hay un par de cosas pendientes de cerrar que tengo que mirar ahora y bueno, poquito a poco. Aquí en Barcelona, bueno, a ver si podemos hacer el circuito normal y que hay por aquí y un poco. Bueno, a ver si te vemos por ahí con el trío, claro, ¿no? Sí. Presentando temas del grupo. Bueno, pues, Ramón, seguimos en esta carretera llena de baches. Seguimos ahí. A ver dónde nos lleva. Algún sitio va. Algún sitio va, ¿verdad? Seguro, algún sitio va. Y nada, pues que vaya todo muy bien con el disco. Ajá. Gracias por venir, aceptar la invitación, y tú también por contactarme y dejarme esta maravilla de disco. Sí, sí, que ahora ya lo acabo de presentar, ¿eh? Entonces... Sí. Los temas tampoco los tengo muy muy controlados. Uh-huh. He estado escuchando lo que hemos escuchado ahora aquí en el estudio, y el resto ya cuando regrese a casa lo escucharé con calma. ¿Sí? El Bumpy Road. Pues terminamos con el tema principal. Exacto. ¿Te parece? Muy bien. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Bumpy Road, de lo más reciente de Ramón Díaz y su trío. Pues nos montamos en no sé qué vehículo. Exacto, y hacer baches. Y nos vamos a hacer baches. Bumpy Road. Bumpy Road, el tema que le da título al lo más reciente, el disco más reciente del baterista y compositor Ramón Díaz y su trío, disco que acaba de sacar, bueno, el pasado año 2016, veo la fecha del disco, en el sello 96 Music, que es un sello de las Islas Canarias, de donde también es originario Ramón Díaz. Bien, y con la música de Ramón, vamos, después de la música de Ramón Díaz, vamos a entrar en la segunda parte del programa. Este último programa que cierra el ciclo de este No Solo Jazz aquí en Contrabanda FM. Programa que comenzó con Bon Día Noctambules el 4 de noviembre de 1997, es decir, este noviembre hubiese cumplido 20 años, pero bueno, no llegamos a los 20. Y incluso mejor no haber llegado a los 20. Así no termina el ciclo en un año cerrado. Continuamos entonces esta última media hora de programa hoy, lunes 6 de marzo del año 2017. Y como estamos a un paso, dos días, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, yo siempre he dicho que no sé por qué tiene que ser un día para esto, un día para el otro. Los 365 días del año tendrían que ser los días internacionales de todo, pero especialmente de la mujer y sus reivindicaciones de todo tipo, laborales, legales, especialmente en lo que se refiere al tema de la protección familiar en contra de la violencia de género, la violencia doméstica, igualdad de trato y de salarios, en fin, toda una lucha de las mujeres que aún está pendiente. Por lo tanto, en esta segunda parte, en esta hora que queda de programa, la vamos a dedicar enteramente a temas o de mujeres que nos interpretan tanto instrumental como vocalmente canciones o temas, o como de intérpretes masculinos que nos van a interpretar canciones o piezas instrumentales cuyo título es el nombre de una mujer. Pero comenzamos directamente con una voz de aquí, de Barcelona. Una mujer que comenzó con el flamenco, pero también se mueve estupendamente bien con el bolero y otros ritmos afines. Me refiero a Maite Martín y de un álbum del año 2000, justo el año 2000, Querencia. Y una canción, Bulería, va por Bulería esta canción, que se la dedico a una queridísima ex compañera de Contrabanda FM, del programa El Aleteo Desequilibrado, y no solamente a ella, sino también al resto de las mujeres que conformaban ese programa en su inicio y que actualmente vuelve muy pronto con la voz de Bea Cantero. Esta amiga a la cual me refiero es Catalina Chávez y a ella le dedico este tema. Maite Martín, Ten Cuidado. Me avisaron a tiempo, ten cuidado. Mira que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezaos, ya lo mejor te arrastra en su marea. Y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me metí por tus jardines, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, yo me colmé de tu boca con locura, amor. Y me caló tu amor hasta los huesos, y me caló tu amor hasta los huesos. Maite Martín, ten cuidado, de su álbum Querencia. Y como hay poco tiempo, y hay bastante música por brindarle, porque será un poquito como una muestra de algunas de las músicas que pasaron por aquí a lo largo de estos casi 20 años. Y un poco de una vocalista de jazz, la señora Sarah Vaughan. Y aquí se encuentran, pues, dos de los principios que le dije que iban a llenar esta segunda parte, dedicado al Día Internacional de la Mujer. De una parte, mujeres cantando o interpretando música instrumental, o canciones cuyo título es de una mujer. En este caso se dan las dos. Sarah Vaughan, del álbum Songs of the Beatles. Eleanor Rigby, la señora Sarah Vaughan. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Si nos quieren escuchar fuera del área metropolitana, lo tienen que hacer con nuestra página web www.contrabanda.org. Eleanor Rigby, Sarah Vaughan. Up the rice in the church where our wedding has been. la señora Sarah Vaughan y este tema titulado Eleanor Rigby del álbum Songs of the Beatles. Y una cosita, clase de inglés gratuita. Aquí dicen Sarah Vaughan. Tengo allí al profesor, está en número 3. Profesor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted como profesor sabe, ¿no?, que, y usted además usted es un políglota, la gente aquí le llama a la Sarah Vaughan, le dice Sarah Vaughan. Claro, se escribe ¿Me así, quieres ¿no? decir que no es familia de Humphrey? No. Es lo que me insinúa. No, que se dice... Entonces desmontando que lo que sería mi genealogía... Ya. Que se pronuncia Von. Von. Como James. Pero con V. Con V. Ah, Sarah Vaughan. Este lado no tenemos... Esos matices no... No llegas a tanto, ¿no? Bueno, Sarah Vaughan. Y ¿sabes lo que ocurre, profesor? Gracias por estar aquí primero, ¿eh? Muchísimas gracias por venir al... Gracias a usted por estos 20 años inolvidables y todo lo que hemos aprendido. No, por favor. No me haga llorar, por Dios. No. Les voy a hacer escuchar un breve mensaje que me grabó el Deddy, que cuando lo escuché casi me puse a llorar, ¿eh? Ya lo escucharon. Bueno, y esto del Vaughan y el Von es terrible porque hay una academia... en Madrid, que tiene una radio y tiene televisión, y el tío de apellido Vaughan. Pero claro, al estar aquí en este país y en el otro, el vecino, que pronuncian el inglés de forma fonética, pues ellos mismos, ¿no?, se ven obligados a decir Radio Vaughan. Y de vez en cuando se les escapa el Von. Bueno, ¿a ti no se te escapa la Z de Narváez? Para nada. Ah. De Narváez, nada. Nunca se me han escapado las zetas. Hay otro tipo de zetas que tienen unos efectos diferentes. Esas tampoco se me han escapado. Eso es de su época, Antonio. Eso ya no se lleva. Usted ya no se lleva eso, ¿eh? Bueno, en fin, continuamos con este, bueno, no homenaje, sino simplemente en esta última hora del No Solo Jazz, de intérpretes femeninas o señores cantando temas que tienen como temática a las señoras. Aquí tenemos a un cantautor, ¿no? Henry Salvador, ¿le suena? Creo que sí, ¿no? No. Bueno, señor que fue muy famoso en Francia, él es del Caribe, y que dicen que un señor mayor, famosísimo en la televisión, que fue el primero que introdujo el bossa nova con un aire afrancesado a canción. Ah, ¿es la canción aquella del chiringuito? No exactamente. Pei, creo que quiere decir algo. Pei, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Antonio. Yo no viví los 20 años, pero gracias, igual, los que me han tocado. Se te tocaron menos que el doctor. El señor Henri Salvador del álbum Chambre. ¿Quiere decirle Henri Salvador? Henri Salvador del álbum Chambre avec vous. Y este tema, Mademoiselle. ¿Dónde está? Está saliendo por otra parte. Algo raro pasa aquí. Nos estamos descontrolando. Estamos perdiendo. Si falla la mesa, llama Antonio. No, llámale a Antonio. Salvador fue alguien que estuvo muchos años. Llámale a Antonio, porque aquí... No, esto es el Antonio que no ha programado bien el disco y se pone a charlar y no lo programa como debe ser. Y espero que sea este, porque si no es ese, que salga lo que salga. ¿Ok? Ahí va. Thank you. No era profesor. Pero yo ya dije que lo que saliera, saliera. No, en realidad lo que sonó era un disco que yo quería poner de fondo, y es un disco de la Elizabeth Raspall, una pianista y compositora de Vilanova y la Geltrú. Y de este álbum Present, que justamente vino a presentar aquí en la radio, donde ella está al piano y Dani Pérez, un guitarrista argentino, obviamente a la guitarra. Y ahora sí que vamos a escuchar, si me permiten, el disco que les había anunciado antes, y que no me mire con esa cara, doctor, ya sé que usted... Estaba intrigado por cómo metiste un piano aquí dentro, de cola. No me lo pregunte, porque fue bastante complicado. Henri, como dice Pei, Henri Salvador, y este Mademoiselle, ahora sí. Mademoiselle, qui passait sans souci, dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Sans souci, dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Oh, le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec un nuit. El señor Henri Salvador. ¿Cómo se pronuncia, Pei? Henri Salvador. O Hubert. Mire lo que suena, Steven. Acaba de llegar nuestro amigo Steven de Cibaldone. Yeah. escuchas? ¿Tienes de fondo? ¿Escuchas de lo que está de fondo? Esto me recuerda y me lleva directamente a los inicios de Sibaldone con el amigo Roberto Fenocchio. Empezamos casi juntos, sí. Y me recuerdo que estaba yo en casa escuchando Contrabanda y estaba escuchando el no sabía que estaba escuchando realmente, y escucho esto, Caruso, que es un tema de Lucho Dalla, esta versión. Y dije, ¿y esto quién es? Y llamo por teléfono mientras sonaba el tema y me contestó Roberto y me dice, ¿quién es? Y dije, hombre, gracias, muy amable, no sé qué. Y me vine para aquí. Me vine directamente para aquí a hablar con él. Es una maravilla de disco este. Es un trompetista italiano, el señor... ¿Cómo se llama? A ver, enséñame el disco porque no sé esta versión de dónde la ha sacado realmente, porque hay varias. Es que no, pero es que este es un disco precioso que lleva por título... Aldo Romano. Bueno, Aldo Romano es el batería. Sí. Non Domenticar. Y el trompetista es Paolo Fresu. Ah, hombre. Vendrá dentro de 2 meses aquí otra vez en Barcelona. Ya suele ser un habitual por aquí, Paolo Fresu. Sibaldone, ¿qué tal? ¿Cómo está de vivos, salud? Vivos. ¿Vivos? Que eso ya es lo que importa, ¿no? Hoy en día. Pues sí. Bien. No, seguimos bien todos los viernes, como sabes. Te vi con una invitada ahí hablando sobre el Parnasán, si no me equivoco, algo así. Sí, ¿no? Sí. Una artista siciliano-francesa, digamos, ahí una mezcla, canta en siciliano, en italiano, en francés. Y tocó el jueves aquí en Barcelona en el Tinta jueves, Roja. El jueves, en el Tinta Roja, sí. Curiosamente, yo al día siguiente, el viernes en la mañana, no sé si fuiste tú o quién que hizo una entrada en Facebook, sí, que pegó un vídeo, fuiste tú, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Y lo estuve escuchando y dije, hostia, mira lo que me perdí. Y después el viernes en la tarde vine por aquí y la veo. Y te la encontraste. Y me la encuentro en el estudio. Bueno, así es. Barna Sands. En Barna Sands, el 12 de marzo, que es de aquí a nada, ¿no? En 6 días. 6 días. Este año, el director, el señor... Peracamps. Lo leí por ahí. Este año está dedicado especialmente a las mujeres. Y el año de invitado, porque siempre hay un año especial de invitado, es Chile. Y estuvo por aquí la Pascual y la Vaca, que no fui. Y el 12 actúa el señor Cheche Giannotti. Lo conoces, ¿no? Hombre, sí. Otro que ha pasado aquí en este micrófono, sí, tanto en tu programa como en el mío. Exactamente. Gran artista. Estuvo presentando... no este, porque este es lo último, el The Boat Diary, que es la banda sonora, digamos, del espectáculo que presentó ya en el Grec el año pasado, que se llama Exodus to the Promised Land. Y es un disco que está dedicado toda la obra a la emigración. Pero la emigración esa que no es la emigración de vuestros abuelos que se fueron a Alemania, sino la actual de aquellos que tienen que cruzar desiertos, fronteras y cruzar mares para dejarse el pellejo a mitad del Mediterráneo. Y esta obra la presenta ahora con su grupo Après Minuit en el Auditorio Barradas. Sí, en el Hospitalet. Y les quería hacer escuchar un tema de este disco, aparte de recordarles que Cheche va a estar allí con su grupo Après Minuit este 12 de marzo, a las 19 horas, ojo, en el Auditorio Barradas, en Hospitalet. Y vamos a escuchar un tema de este álbum, el The Boat Diary. El espectáculo, si tú lo viste. No, yo de hecho iré a verlo, que no sé si será en formato espectáculo esta vez o solo concierto. No, será en espectáculo. Pues este 12 de marzo iré. Es muy, muy, muy interesante. Vamos a escuchar un tema original de Cheche. La letra, dice, la música es de Cheche y la letra es de su socio, el Francesc Chaparro. No, la letra es de Cheche y música de Cheche y de Chaparro. El tema Never Surrender, nunca te rindas, Cheche Giannotti y su Après Minuit. It was a cold and dark December, left the iron shore behind to set sail on the old sea. Lonely as an open sky, my soul explodes to stardust. Tears that flood my heart, the angels hid the secret. Were we doomed right from the start? Am I digging deep? Am I digging wide? Looking for an answer in the grand design. In troubled times, still I can use the sky to guide the way. I'll survive and overcome and dream a better day. When in sorrow healing finds a blue sky deep within, and you lose your faith and strength, you know that love is everywhere. So look up and surrender. To break the locks that chain my soul, feed the fire that never died. Let your silence guide the light, and let your destiny unwind. Keep building bridges so I can walk the dream. And I will cross these gates and doors, exit every dead end street. Am I digging deep? Am I digging wide? Looking for an answer in my grand design. In troubled times, still I can use the skies that guide the way. Survive and overcome and dream a better day. When in sorrow healing finds a blue sky deep within, when you lose your faith and strength, you know that love is everywhere. So look up and never surrender. Era Cece Gianotti de su álbum The Boat Diary, que podrán escuchar esta música porque es la, digamos, la banda sonora del espectáculo que va a presentar el próximo 12 de marzo en el Auditorio Barrada del Hospitalet, dentro de el marco del Barnasanz. Y sacar pañuelos porque el amigo Deddy, compañero del programa Niemandsland, me dejó... Yo le dije, Deddy, mira, aquí tienes el grabador, grabame un saludo. Y lo que me grabó es lo que vamos a escuchar a continuación. ¡Upa! ¿Sale o no sale? No, no está apagado, espérate. Ah, ya sé por qué no sale. Ya sé por qué no sale. A ver. La primera. Hoy, día 6 de marzo de 2017, es un día triste y melancólico para todos los amantes de la buena música, del jazz y de la radio en FM. Antonio Narváez, amigo y compañero de tantos viajes radiofónicos, se va, se despide, abandona el barco Contrabanda FM en Barcelona. Gracias, Antonio, por habernos enseñado tanto sobre cómo hacer radio, cómo hacer un buen programa, no llores, cómo vivir la pasión que es la radio. Gracias, amigo. Hasta siempre. Deddy Niemandsland. Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Eso fue... ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que... Eso es lo que bonito, lo que pensé yo cuando lo escuché. Le dije yo... Yo quería que me hiciera un saludo aquello, como que suele hacer el cortito, ¿no? Pero Antonio, ¿Te piensas que te merecen menos o qué? No creo que me merezca nada, porque si es por merecer, cada uno de nosotros no hemos todavía escuchado a Andreu. Andreu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Antonio. Andreu, nuestro compañero de aventuras técnicas aquí en la radio. No creo que si es por merecer, no merecemos todo, cada uno en su sitio, en su programa y con sus obligaciones. Han hecho y hemos hecho lo que pensábamos que era necesario para la radio, punto. Pero también está bien reconocerle a la gente las cosas. Sí. Eso es fantástico, porque además significa que dejamos huella. Sí, caminante no hay camino. ¿Cómo es la cosa, profesor? En que todos somos prescindibles, pero usted es contingente. No era eso lo que me preguntaba. Es que me he despistado, estaba todavía pensando en Daddy, las cosas que decía, y me he despistado. Es que me has despistado exactamente igual que cuando le pedí a Daddy que me grabase solo un saludo y me grabó lo que acaban de escuchar. Bueno, 8 de marzo. ¿Alguien tiene que decir algo sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Vaya campo de nabos que se nos ha quedado el estudio ahora mismo, ¿no? Eso es lo que pensaba yo también, efectivamente. 5, tío. Bueno, al menos anuncié, bueno, 5 conmigo, 6, que la segunda parte del programa, porque la primera fue una charla más que una entrevista, y la presentación de un disco de un canario, es decir, un baterista y compositor de canario, ¿no? Era un canario, ¿eh? Dije que en la segunda parte lo voy a dedicar a las mujeres. Y mira, ya que estoy aquí y la canción que vamos a escuchar es de un compositor chileno, de Víctor Jara, se lo voy a dedicar a las compañeras de la Radio Neta en Valparaíso. Esta emisora que prácticamente yo creo que el 99,9% está formada por mujeres muy luchadoras, muy batalladoras, de aquellas que salen a la calle, pancartas. Los derechos laborales de las mujeres, el derecho al aborto, todo lo que tiene relación con el transgénero, ellas están ahí. A ellas le dedico esta canción, que es Te Recuerdo, Amanda, pero no se las voy a hacer escuchar en la voz de Víctor Jara, sino que de paso mato dos pájaros de un tiro, una mujer que la canta, y ella es Mercedes Sosa, y la canción, claro, lleva un nombre de mujer. Te Recuerdo, Amanda, No Solo Jazz, Contrabanda FM. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La señora Mercedes Sosa y este tema original de Víctor Jara, Te recuerdo Amanda. Mientras escuchábamos a la señora Mercedes Sosa, entre el doctor, el profesor Bacterio y Steven, se han acordado de un evento que será muy pronto, está relacionado con el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Efectivamente, Antonio, el próximo miércoles, dentro de 2 días, bueno, menos, si miramos también las horas, el 8 de marzo, aquí en Contrabanda habrá un especial para la Fiesta de la Mujer, a partir de las 12 del mediodía, y será junto a Bea, nuestra compañera del aleteo desequilibrado. Entonces, sintonizaros en Contrabanda y escuchar este especial, este, ¿no?, especial que ya no tienen acostumbrados las mujeres de la emisora. Sí, cada vez. Y antes, cuando estaba el grupo de donas de Contrabanda, era más fuerte todavía, porque el profesor Bacterio seguramente se acuerda que ellas ya decían con antelación, decían el 4 nadie hace programa, ¿te acuerdas? Con las donas de Contrabanda, el 8 de marzo toda la producción de Contrabanda es nuestra. Claro, duraba todo el día. Duraba todo el día. Bueno, profesor, pero usted sigue sin hacer programa en Contrabanda, ¿cómo es eso? ¿O va a volver? Vuelvo. ¿Cuándo? Pronto. Pues algún domingo de estos, cuando tengo que hacer el curso de técnica, que ahora no sé quién me lo hará. Tendrás que hacértelo tú mismo. Bueno, me haré yo el curso de técnica, pero es un requisito imprescindible conseguir las llaves, porque claro, como soy nuevo no tengo las llaves de la radio. ¿No tiene llaves? ¿No? Wow. Pero entonces a partir de ahí empezaremos. Espero que este mes de marzo, ¿sí?, antes de acabar el mes, empecemos. ¿Ya te vas a aclarar con la técnica tú? Lo intentaremos. Pero si... No, me aclararé con hacer el programa solo, que es algo que nunca he hecho. Ah. Y que aquí tengo un par de ellos, un par de ejemplos de los que aprender, de llevar un programa solo y no naufragar por los ríos. Y no naufragar. ¿Alguien anda por ahí? Si quieres venir esta noche. ¡Hostia! Buenas, muy buenas, muy buenas. Siguen llegando compañeras y compañeros de la radio. Adelante, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos antes de empezar la asamblea de Nicosia. Radio Nicosia. Y bueno, quería pasar a saludarte, Antonio. Gracias, cariño, gracias. Claro, ser parte un poquito de este programa. Aquí estamos despidiéndonos, nos quedan menos de 20 minutos de no solo jazz, aquí en Contrabanda de Vida, luchando por los últimos suspiros. Radio Nicosia, ¿qué tal? ¿Cómo? Perdón, sí. No, nadie dice que sean los últimos. No, eso queda para fatal, nada, ¿eh? Para nada. De hecho, nos has dado, desde que estamos aquí, nos has dado el número de teléfono por miedo a que llame a alguien y te convenza de que... No, en absoluto. Para no tener que resistir a la presión de la audiencia. No, yo me recuerdo en... ¿cuándo fue? El año pasado, cuando decidí dejar de hacer los programas en directo y lo comuniqué en la asamblea. El Javi Legido preguntó así como medio de lado, dije, y le preguntó a ustedes, ¿no?, cuando yo estaba explicando esto. Y dijo, esto ya lo había hecho antes, ya de presentar la renuncia, le dijeron, no es la primera vez. Sí, aquella fue la, bueno, no era renunciar, era simplemente renunciar a hacer los programas en directo. Y no, y ahora cuando he dicho que se acabó, ya está. Bueno, pero da el teléfono igual, ¿no? Por si alguien quiere... El de la radio, dalo tú. Acuñadarse. Es que no me lo sé todavía, tengo que mirar así raro. Es el 93013-9533. Bueno, vale, si quieren llamar. 93013-9533, díganme. Dime. ¿Pero le habéis dicho lo de la manifestación debajo de su casa? No, ya se lo encontrará. Ah, vale. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, háganlo pronto porque habrán novedades, ¿eh? Habrán novedades. Hay cambios en la vida de este hombre. Este de la radio... ¿Estamos dando la sección rosa ya del programa? No, todavía no. Ah, lástima. Todavía no. Esa se la voy a dejar a usted los últimos 2 minutos. ¿Le parece bien o no? Correctísimo. ¿Sí? Vale. Bueno, otro tema musical. Antes, cuando escuchábamos aquel saludo de Deddy, yo había pensado poner un disco en lengua alemana, ¿no? Porque nuestro compañero hace el Niemandsland en alemán. Pero como, claro, aquí hay tanta gente en el estudio, me voy despistando. Y ahora sí, vamos a poner un tema de un grupo de Colonia, un grupo que se llama BAP. Y es una gente que canta en Kölsch, que es el dialecto de Colonia, que en los discos, especialmente en los vinilos, viene la letra escrita en el dialecto y con tachaduras, poniendo como debería decirse en el alemán correcto, en Plattdeutsch, porque si no, no se entiende. Y es un grupo formado fundamentalmente por hombres, pero había dicho que el título del tema tenía que ser en alemán. Si hay alguna Ana que nos esté escuchando, pues a esa Ana le dedicamos este tema. Pap y Ana. Y esto tiene un poquito de, ¿eh?, un poquito de ritmo la cosa. En directo, me olvidé de decirlo. Name mit vier Buchstaben. Wir kriegen den im Lot, sing vormals durch, es zahlt zwei. Eso era BAP desde Colonia en Alemania y este tema titulado Ana, un concierto grabado en directo. Bueno, estamos en los últimos 10 minutos de programa y esto es como cuando hay una boda, ¿qué es lo que dicen? Que si hay alguien que tenga algo que decir, alguien que se haya casado aquí sepa qué es lo que pregunta. ¿Qué es lo que dice? Yo lo hice. Estaba en varias bodas, eso sí. Bueno. De los demás. ¿Qué es lo que dice? Que tenga algo que decir. Yo casé una vez, sí. ¿Sí? Me viene a decir esto, oye, pero tú estás seguro de lo que quieres hacer. Y tú tienes tanta presión que dices, bueno, creo que sí. Pero dice, el que tenga algo que decir, que lo diga ahora, sino después de consumado. Calle para siempre. Que calle para siempre. Pues señores, están abiertos los micrófonos. Bueno, yo quisiera aprovechar este momento así de intimidad radiofónica que supongo que nadie al otro lado escuchando, como es propio de las radios libres, para explicar un poco, claro, igual la gente está familiarizada con esta vertiente radiofónica de Antonio, pero que realmente yo considero que ha eclipsado otras de las facultades que tiene y que quería pues recordarlas, mencionarlas, ¿no? Que son cosas conocidas, pero al final solo te conocen Antonio de la radio, Antonio de la radio. Y es importante que la gente recuerde, por ejemplo, cuando descubriste la penicilina. Aquello fue impresionante. O sea, aquello ha salvado vidas. Está bien escuchar la radio, la música, la alegría, pero hostia, la penicilina ha salvado vidas. Después está el tema de, digamos, bueno, también es alguien muy viajado y eso ha dado sus frutos, sobre todo en su etapa de infancia, que tenemos ya lejana, pero no por eso debemos olvidarla. Y yo creo que el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, pues no se debe olvidar, porque quieras que no, aunque luego pasara el tal Magallanes y le pusiera nombre, pues hay que recordar que esto lo hizo Antonio Narváez. Y finalmente, así en general, ya no cosas concretas, pero sí la obra literaria. 100 años de soledad, El Quijote... El Quijote no lo he leído, pero 100 años de soledad está bien. Y hacerlo así a ratos, entre canción y canción en la radio, pues tiene más mérito todavía. Así que si alguien no conoce todas esas vertientes de Antonio Narváez, pues que las descubra porque vale mucho la pena. Yo no olvidaría la Divina Comedia cuando todavía era jovencito ahí. Ya, pero lo que ocurre es que yo de estas cosas no me gusta hablar porque entonces se pone en evidencia que ya he pasado la veintena. Sí, ¿me entiendes? Me estás poniendo en una situación difícil. Y la cuarentena, Antonio. No, en cuarentena voy a estar pronto. En cuarentena, como que nos pillen por ahí, vamos a estar pronto. En cuarentena vamos a estar. Bueno, entonces, ¿cómo hay algo más, doctor? Señor Antonio, yo, como de los últimos quizás que ha llegado a la radio, creo que por todos, pero gracias. Simplemente gracias por estar ahí siempre. Cuando ha habido una situación y saber que está siempre ha sido una inmensa tranquilidad. Bueno, yo te lo agradezco personalmente y supongo que todos. Gracias. Gracias. No, amigos. No, amigos, esto no es Radio Nicosia, estamos en No Solo Jazz, pero, Contrabanda FM, con Antonio Narváez. Pero se estaba pareciendo un poco a Radio Nicosia. Y me sabe mal porque yo siempre me he considerado un nicosiano. Además, en la época que hacía el Un Mon de Músicas, bueno, el No Solo Jazz, el directo, como ahora, 4 a 6, Un Mon de Músicas de 4 a 6, y el miércoles venía de 4 a 6, Radio Nicosia, es decir, que estábamos directamente conectados por hora. Bueno, y ahora sí que había programado un tema, pero lo voy a dejar porque nos vamos a ir a escuchar ya el último tema. Porque después vienen los compañeros de Radio Rosco. No, es que ya están aquí. Ya están aquí, pero vienen, digamos, a hacer el programa. Y voy a terminar con un tema del señor Van Morrison. Comencé con un tema de Van Morrison y voy a terminar con un tema de Van Morrison, un tema con el cual él solía terminar sus conciertos en las dos primeras décadas de carrera, y que una cantante, y algunos le llaman poeta, Patti Smith, lo grabó y tuvo bastante éxito y ganó bastante dinero esta mujer con el Gloria, pero en realidad era un tema que Van Morrison lo escribió cuando era un jovencísimo cantante de rock con el grupo Them en Irlanda. Van Morrison, a quien tú conociste y entrevistaste. Sí, señor. Gracias. No, Van Morrison lo entrevistó a él. Pues vamos a terminar con el Gloria, ¿no? Y si quieren hacer coros con el GLRA, Gloria, lo pueden hacer. Van Morrison, Gloria. Acompañado por el señor Johnny Lee Hooker. She come around here by midnight. She come around here by midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. Come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural born woman, natural born soul sender. Natural born woman, natural born soul sender. Come here. By midnight, yeah, yeah. I tell you about my baby. Well, she comes around. Whoa, whoa, whoa, whoa. 5 feet 4. Midnight. From her head to the ground. Well, well. A ver, esa cosa es Nacho, ¿me escuchas, no? Sí, Nacho. Nada, para saludarte en tu último programa, Indal. Bueno, gracias, compañero. Así que... Sí, no subas tanto ahí. ¿Me escuchas, nada, verdad? Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, me está saliendo con retorno aquí, me parece. Sí, el retorno, sí. Esto es que ahí el Andreu que te está chafando, te está chafando la conexión. Bueno, ¿qué tal el programa? ¿Ha estado bien con la gente? La gente espectacular, tío, la gente espectacular. Ahí el profesor Bacterio te quiere decir algo. A ver. Nacho, dilo ya, que no ha puesto nada de heavy, ¿verdad? No. Ya vamos para eso. No, es eso, es que no he escuchado el programa porque tengo que salir con mi madre a hacerle un recado y he llegado ahora, digo, le voy a llamar antes que acabe el programa, digo, para saludarlo en su último programa. Sí, sí, siempre tiene la misma excusa, tío, la no, madre, pues... va a todas las cosas en la madre. En ese caso ha sido un monográfico de AC/DC, te lo has perdido. ¿Sí? Ya lo llevas escuchado la primera parte. Sí. Sí, Charlie Hooker, que era, el que estaba haciendo una versión de AC/DC, ¿no? Exacto, sí, una versión de hace, sí, sí. De hace no sé cuánto tiempo. De hace no sé cuánto tiempo, exacto. Bueno, Nacho, gracias por llamar, compañero. De nada, te mando un abrazo y nada, buen cierre del programa y te echaremos de menos. Vale, yo también a ti, Nachito, aunque no te lo creas. ¿Vale? Adiós, compañero. Venga, un abrazo. Un abrazo. Esta es la carátula del programa, se acabó. Esta etapa se acabó. Ya está. Bueno, ahora me toca a mí dar los agradecimientos. Agradecer pues a la acogida que hizo el colectivo a mi persona hace casi 20 años. Agradecerles a cada uno de ustedes el que me hayan aguantado. Disculparme con aquellos que más de alguna vez les eché una bronca. A más de uno lo mandé a la mierda, más de una vez. No, claro. No, no, no, no, no, nunca, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? ¿De dónde saco esas cosas yo, verdad? El Nacho, justamente hablando del Nacho, en un mail que me envió, decía, voy a echar de menos tu... ¿Cómo era que decía? Tu brutal sinceridad. Yo creo que se refería más a lo de brutal que a lo de sincero, ¿no? Pero en fin, señores, saludos a las demás radios que se habían enganchado a este programa, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Val en Manresa, Radio Arque en Turelló, Radio Ela en Madrid y últimamente Radio La Granja en Zaragoza. ¿Qué sabe decir usted, Radio Estel? No, Radio Estel, sí. Radio Estel, sí. Y la COPE también, me olvidaba, ¿no? Bueno, nada más. Muchísimas gracias, eso ha sido todo. La selección musical de esta tarde, un poco accidentada por todos los terroristas que he tenido aquí en el espacio, pues mía. la selección la hice yo. ¿Y qué? La he hecho siempre yo. ¿Qué va a pasar? Amigos, muchísimas gracias. Y un abrazo a todos, ¿eh? Gracias. Ahora les aplaudo yo. ¡No te vayas muy lejos! Sí que me voy lejos. No, no, en realidad no me voy muy lejos, no. En realidad que no me voy. Me voy, pero no muy lejos. Hasta pronto y gracias.